Escucha este salmo al despertar y observa lo que pasa. Escucha, oh Señor, mis palabras, considera mi suspiro. Atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré ante ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la perversidad, la maldad no habitará junto a ti. Los arrogantes no se presentarán ante tus ojos, aborreces a los que obran iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abomina el Señor. Pero yo, por la abundancia de tu gracia, entraré en tu casa y en tu temor me postraré hacia tu santo templo. Guíame, oh Señor, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza tu camino delante de mí, porque no hay sinceridad en su boca, sus entrañas están llenas de destrucción. Su garganta es un sepulcro abierto, y con su lengua hablan lisonjas. Declara a los culpables, oh Dios, caigan por sus propios consejos. Échalos por la multitud de sus rebeliones, porque se rebelaron contra ti. Se alegrarán todos los que confían en ti, para siempre gritarán de júbilo, pues tú los proteges. Los que aman tu nombre se regocijarán en ti, porque tú, oh Señor, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás con tu favor. Al tocar la luz del día mis ojos, Señor, mi corazón se levanta hacia ti en busca de tu mirada. Escucha las palabras de quien siente la vida de nuevo y estate atento, Señor. Sé cercano a mi mano abierta. Da respuesta a mi pregunta. Ayúdame en mi inquietud. Tú, que eres mi Señor y mi Dios, en quien yo confío. A ti abro mi ser, mis ganas de vivir, mi despertar. De mañana, en tus manos pongo mis miedos y mis ilusiones. De mañana, en tus ojos pongo la pureza y sinceridad de mi búsqueda. De mañana, en tu camino quiero dirigir mis pasos. Oye mi voz, Señor, tú que eres bueno y compasivo, y alienta mi vida que busca en ti luz y calor. Guíame, Señor, tú que eres bueno y santo. Guíame hacia la luz y que camine como hijo de la luz. Guíame y allana mi camino para que sea fiel a tu ley. Que tu camino, Señor, sea hoy la pasión de mi corazón joven, y que tu Espíritu Santo me ayude en cada paso. Que mi boca, Señor, sea hoy la expresión de mi interior, que mis palabras arranquen de lo profundo y sean verdaderas. Señor, dame un corazón limpio para que te pueda ver. Señor, dame un corazón de pobre para que viva hoy tu reino. Señor, dame un corazón misericordioso para que derrame misericordia. Señor, dame un corazón lleno de paz para que sea hijo tuyo. Señor, dame un corazón que tenga hambre y sed de justicia, para que sea saciado y haga tu voluntad. Señor, dame un corazón manso para que posea la tierra. Que mi corazón se alegre y se regocije hoy, porque todo lo espero de ti, Señor Dios mío. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del Rey. En esta mañana, escucha mis palabras, mi Rey y mi Dios. Mira mis súplicas, dirijo mi oración a ti. Tan pronto llega la mañana, te presento mis peticiones y espero tus respuestas. Señor, sé que no soportas a los que andan haciendo el mal. Ayúdame a estar cerca de ti, que no peque ni me aleje de tu presencia. Enséñame a hacer el bien. Guíame para buscar siempre la verdad. Llévame por el buen camino. Abre puertas de bendición y cierra aquellas que no me convengan. Líbrame de las trampas del enemigo. Ayúdame a mantenerme en el camino del bien. No quiero que los que buscan mi mal triunfen sobre mí. Señor, que seamos felices todos los que en ti confiamos, que estemos alegres porque nos proteges. Gracias por este día, por tus bendiciones y tu fiel amor. Amén. Amén. Amén. Te deseo que tengas un día lleno de bendiciones en compañía del Señor. Y si deseas pedirle algo en especial para este día o para toda la semana, tan solo pídeselo con mucha fe. Y si escribes tu petición en los comentarios, estarías reforzándolo aún más. Si este salmo te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba. También puedes compartirlo. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. El amor del Padre Celestial está lleno de infinito amor por sus hijos. Jehová, en su afán de llevar al hombre por un camino justo, aborrece al mentiroso y enaltece al sincero y bondadoso. Este salmo podemos repetirlo cada mañana al levantarnos, cerrando los ojos y abriendo los brazos para recibir la energía divina que emana de la luz de la creación. Jehová solo acogerá en su corazón al hombre justo y recompensará al bueno de corazón. Amor pide este salmo en su oratoria. Castigo a los hombres que han cometido crímenes y atropellos contra los inocentes que defienden la verdad y el amor. No escapará el injusto del merecido castigo divino. Con sus actos medirá el hombre su conducta ante los inclementes ojos del Creador de mundos. La bendición del Señor es otorgada al hombre limpio y noble de corazón, que se ha ganado la buena voluntad de Dios con sus acciones y su recto proceder ante los inminentes problemas que se desatan en la existencia. Espero te haya gustado este salmo y te deseo un hermoso día lleno de bendiciones, de amor, paz, salud y armonía. Nos vemos en el próximo video. Adiós.